A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Hoy viajamos hasta Buenos Aires para encontrar allí a este quinteto La Grela, de plena actualidad en la ciudad del Obelisco, aun cuando ya lleva varios años en la labor del tango. Quinteto La Grela trabaja sobre tangos tradicionales, pero dándoles un toque de modernidad en sus propios arreglos, sin desvirtuar el original. El primer tango que oiremos es el famoso tango Malena de De Mare y Manzi, pero aquí pareciera que Malena no es la joven triste que canta el tango como ninguna, la que tiene pena de bandoneón. Y aun cuando el tango aquí es tan solo instrumental, en su dinámica interpretativa nos pareciera ver a una Malena joven, que ahora viste blue jean y zapatillas. Escuchemos Malena. El tango en los instrumentos de La Grela no parecieran melancólicos, por el contrario, se trasluce una alegría que refleja el espíritu de estos jóvenes cuando hacen arreglos elaborados de una perspectiva académica. Al ejecutarlos, ellos gozan, entusiasmados, en poner lo mejor de ellos mismos en los que han escrito esos arreglos, y esto se traduce en giros, pasajes a tutti, en los cuales ellos intercambian gestos, guiños y sonrisas, una alegría que contagia al público asistente a un espectáculo. Otro tango en esta dinámica del Quinteto La Grela, de Agustín Bardi y Enrique Cadícamo, Nunca Tuvo Novio. Quinteto La Grela está integrado por los siguientes músicos: Pablo Fraglela, piano, dirección y arreglos; Mario Tejedor, violín; Rubén Sininski, bandoneón y arreglos; Rafael Delgado, violonchelo; Ricardo Canepa en el contrabajo. El siguiente es un tango de Gardel y Lepera, tan solo instrumental, Por una cabeza. Thank you.

tan solo instrumental. Con este ritmo de milonga se hizo y quedó hasta el día de hoy como se conoce en los instrumentos de casi todas las orquestas. La escuchamos ahora por la Grela Quinteto, La Puñalada. Quinteto La Grela se fundó el año 2001 con numerosas presentaciones en el Centro Cultural Torcuato Tasso de Buenos Aires, como asimismo en universidades. Ha efectuado 3 giras a Perú y Ecuador, actuando con la Orquesta Sinfónica de este último país que nombramos, invitada además a Barcelona, España, a un festival de tango. Despedimos a La Grela con el más tradicional de los tangos, del uruguayo Gerardo Matos Rodríguez, Enrique Maroni y Pascual Contursi en sus letras, ya que este tango, recordemos, tiene 2 letras, tanto la de Enrique Maroni y luego la que más se conoce de Pascual Contursi. Acá tan solo instrumental, La Comparsita. Thank you.